en 9 minutos prácticamente, que pasan ya de la 1 de la tarde en esta jornada de martes 19 de febrero. Estamos de celebración aquí, me han traído incluso bombones. 4 son los invitados en el día de hoy. Ya saben ustedes que cada espacio, cada programa, porque así es la radio, es su soporte, pues tiene su propia sintonía. Esta es la sintonía de la mañana de COPE. Luego están las distintas sintonías de las distintas secciones. Por cierto, hablando de secciones, nos queda nuestro cocinero Paco Cordero al final de la mañana, la agenda cultural. Pero ahora vamos a dar paso a otra sintonía que poco a poco, y digo poco a poco porque vamos a comenzar una vez al mes, pero bueno, nunca se sabe. Y en este caso, saben ustedes que tenemos mesa de opinión y debate segundo y tercer jueves de mes, con lo cual en medio tercer jueves de mes, pues este espacio programa que vamos a llamar Juventud Acumulada, y la sintonía, como les digo, pues va a ser conocida entre todos ustedes. Podríamos decir que esto ha sido mitad y mitad, entre ellos y nosotros, o esta servidora de ustedes. Y les decía, les confesaba que hace mucho, desde el momento que empezaba a andar la universidad para adultos, para mayores, lanzaba yo el testigo, el anzuelo, y dijeron, bueno, ya veremos. Y han empezado su camino, tienen su propia revista, su propia asociación llamada Aulace, alguna que otra cuestión que ya iremos desvelando, porque también van a resaltar eso. Pero les faltaba la radio. Y en este caso, pues definitivamente este año han dicho que sí. Vamos a ir saludando por partes. Queridos invitados, ¿cómo estamos? Todos a una. Bien. Muy bien, Montserrat. Muy bien. Vamos a saludar en principio a Pepita Barba, que la tenemos aquí. Pepita, ¿qué Hola. Tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en la emisora. ¿A que sí? Ah, hombre, estupendamente. Además, nos han recibido también. A mí me han regalado bombones. ¿Qué te han regalado a ti? A mí nada, hija mía, qué desgraciada soy. Espero que me deje alguno, por lo menos. No ha habido soborno para que estés aquí. No, nada, hija mía. Han traído a pelo. Pepita ya estuvo en otra ocasión con nosotros aquí. Yo lo recuerdo, Pepita, de las primeras veces, en las primeras ocasiones, ¿no? Pues cuando empieza el aula. Sí, porque yo siempre he sido muy charlona y claro, me traen para eso, para charlar. Pero vamos, vengo muy, muy contenta y deseando que todo el mundo nos oiga, y por mí, por la emisora y por nuestra asociación, pues por todo. Fíjense que hemos estado en principio hablando de ese programa IDEM, de esas personas con alguna discapacidad, y en este caso, Pepita, bueno, pues... Hombre, a mí no me gustaría que me conocieran por la discapacidad, la verdad. No, pero me gustaría que me conocieran por la capacidad, no por la discapacidad, pero como pues la llevo, pues a eso la llevo. Iba, porque la llevo. Es que es todo un ejemplo. No, de que no se puede. No te creas. Hombre. Me doy cachiporrones que no vea. Lo digo yo, pero lo van a decir también, resto de invitados y colaboradores ya y los que van a llevar este programa. Pasamos a Manuel Mata, que es el presidente de Aulace, pero todo el mundo le conoce. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Monse. Acércate al micrófono, Manolo. Ahí, acercadito. Ahí. Acercado estoy. Muy bien. También tenemos a Francisco Infante, Paco Infante, y Nicolás Villar. Hola, Monse. Hola, ¿qué Buenas tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo suena la sintonía? Ya que estáis aquí, ¿sabéis que ese va a ser el detonante para la salida? Muy adecuada. No, bueno, claro, es que vosotros lo habéis comentado, pero en este caso Manolo no estaba ese día en que elegimos toda... No, esto delegaron sido, en vosotros. Esta parcela es competencia de Paco Infantes como vocal de cultura y de nuestro amigo y compañero también Nicolás Villar. Muy bien, bueno, pues eso. La quinta estación. Pero la idea de la sintonía, la primera fue del amigo Nicolás, que la tenía metida entre ceja y ceja. Al César lo que es el César. Hicimos otras propuestas, pero se decidió esta. Tú también te lo has trabajado. Tú también te lo has trabajado, que no estuviste aquí 2 horas aquí machacando, que me acuerdo. Claro, pero yo decía, ¿recordáis? Y decía la importancia, porque nace una iniciativa nueva, un programa, pero que luego, pues yo espero que sí, además tengo buenas vibraciones, que va a continuar. Es un espacio más para para ese que no lo habéis oído al principio cuando yo lo comentaba, para este colectivo, ¿no? Que creo que también debe tener su apartado y su voz, y que tenéis tanto que decir y que contar. Además, sois testigos de la sociedad, ¿no? Indudablemente, Aulace, que lleva caminando ya 2 años y algo. No es solamente el aula y Aulace, que es la junta directiva, la asociación de alumnos y alumnos, no solamente pretende enriquecerse culturalmente, que para eso está el aula, sino que también queremos tener opinión y participar, y de hecho socialmente ya tenemos una relativa importancia, y en el mundo cultural ceutí igual. Claro, pues precisamente por eso, eso es lo que buscaba en este caso yo, tengo que reconocerlo, aunque he tenido el visto bueno, por supuesto, de la empresa. Y nace este programa, y además con la peculiaridad y particularidad de que yo no voy a aparecer. Es un espacio que lo imaginé de esa manera, así fue como lo presenté, y ellos han dicho que sí, ahí están. El resultado, pues ustedes lo observarán cada tercer jueves de mes. Y efectivamente es un espacio para ellos, para todos ustedes que nos oyen, que nos siguen, y que sabemos que hay muchas personas, porque la radio es así, hace muchísima compañía, sobre todo pues a personas que ya tienen esa juventud acumulada, que vamos a hablar a quién se le ocurrió la idea del nombre del programa, del título. Pues soy Nicolás, los compañeros me conocerán casi por la voz, porque dicen que soy una voz emblemática dentro del aula, y además siempre salto, soy un poquito ahí, un poco cabra loca, como estoy de allí en el gallinero. Yo, antes de esto, me vas a permitir que dé un agradecimiento a Radio Cope, y en especial a ti, por la generosidad que has tenido con nosotros, la oportunidad y confianza que nos brinda para la realización de este programa, esperando dar la talla. Pretendemos que sea ameno, ilustrativo, instructivo, con relación al entorno de nuestras actividades dentro del aula y fuera de ella, ofreciéndonos a quienes lo deseen la ayuda necesaria para que conozcan el aula, y animando a quienes tengan inquietudes nuevas a unirse al aula de formación permanente de la Universidad de Granada, de esta nuestra ciudad. Y hablando de Pepita, pues nuestra bandera es nuestra emblemática persona que siempre estáis representándonos en todo este tipo de eventos, y fue a ella la que se le ocurrió esta palabra en un día de clase. Creo que recordar que había ido el gobernador civil y se lo comentó. Yo lo escuché y me quedé con ella. Después de hablar contigo, pues se me ocurrió, se lo dijimos a ella y lo aceptó, y ella tiene la palabra para decir el cómo, el por qué. Pues no tiene ninguna explicación, la verdad fue que fue el delegado del gobierno, y claro, el hombre muy amablemente pues nos piropeó, y yo le dije que yo no era mayor, que yo me sentía como una joven que tenía juventud acumulada, porque claro, se van acumulando de los 15, 30, 45, y ahí lo dejo, porque para qué voy a seguir, y eso es lo que somos, juventud acumulada. Además, nosotros nada más que tenemos una misión: poner años a la vida y vida a los años, es lo único que tenemos que hacer. Bueno, qué bonito, esta mujer es un fichaje tremendo, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Vas a colaborar siempre, Pepita? Hombre, a mí no me cuesta ningún trabajo venir, y lo hago además con mucho gusto. La verdad es que sí, primero por reunirme con los amigos, por ensalzar el aula en el que pertenecemos, y por agradecimiento a la COPE. Así que tengo tres razones muy buenas para venir. Bueno, pues hoy es la presentación oficial, pero es que ya el programa es pasado mañana jueves. ¿Cómo lo veis? Pues un poquito lioso, la verdad. Sobre todo para los que tenemos que estar ahí con el guión y demás. No, pero que se nos va. Nos tiene mucho que enseñar después. Sí, porque nosotros. Me estoy haciendo un lío que para qué. No, es que. Los compañeros que están escuchándonos estarán inflando. Y esta tarde nos la van a dar mortal en el aula. Estoy seguro. Estoy convencido Manolo, que va a funcionar muy bien. Hombre, seguro. Porque con personas tan sensatas y tan elocuentes como Pepita, nos vamos a limitar el camino. Y bueno, y estos primeros errores fruto de la inexperiencia los iremos superando ya. Pero además la audiencia lo va a perdonar, yo estoy segura y convencidísima. Y es que cambia mucho el formato, el que en este caso pudiera ser yo la que vaya llevando el hilo, a que habéis tomado la idea tal y como la engendré, ¿no? Que quiero que el espacio sea vuestro y que sea un espacio de radio vuestro dentro de la mañana de COPE en Ceuta. Cambia muchísimo, ¿no, Nicolás? Manuel, ¿cómo lo ves, Manolo? Sin duda alguna. Y además nosotros veníamos con esa idea que ya previamente nos la habías comentado tú, estamos en ello, y entonces, si quieres, sin más preámbulos, nos lanzamos a la piscina. Pero bueno, ¿te parece? O sea, os habéis dado cuenta, ¿no? Claro. Tenéis la lección Manolo, bien aprendida. Manolo es un buen nadador. Es que los mayores, le encanta el agua. Los mayores somos así de decididos. y el aula nos da el entusiasmo necesario para no arrugarnos ante cualquier situación. Bueno, la piscina tiene agua, tiene agua la piscina. Lo que voy a aprender yo con vosotros y lo que me va a costar a mí estar aquí calladita, escuchando a todos vosotros. Yo tras el cristal. Participa, por favor. No, después ya veremos, pero la idea cómo es. Bueno, esta es la sintonía, señoras y señores, de inicio del programa. Luego ya, ¿quién va a seguir, cómo va la dinámica del programa? ¿Quién lo va a decir, Manolo? Sí, tomo yo la iniciativa para dar unas pinceladas sobre lo que es el aula y aulace, y después intervendrán los demás compañeros. Muy bien. Así que, si te parece, comento que el aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada en Ceuta, que a mí me gusta llamarla el aula de mayores, nace en nuestra ciudad en el curso 2004-2005 y se apoya en un acuerdo entre la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma y la Universidad de Granada. Arranca con 30 alumnos matriculados y este curso, que es el cuarto ya, pues hemos llegado casi a los 70, en concreto 69. Creemos que está llena de vitalidad y consolidada, pero es de estricta justicia en estos prolegómonos resaltar el magnífico trabajo realizado por el excelente claustro de profesores que preparan exhaustivamente las clases y con un cariño especial, y a la cabeza de ellos nuestro coordinador don Ramón Galindo, pieza fundamental en la creación y desarrollo del aula. Por cierto, Ramón, ¿os está escuchando hoy? Pues creo que sí, yo he hablado con él a las 9 de la mañana y sospecho que sí. Es más, seguro que no le gustan estos halagos, pero que no son gratuitos. Claro, de aquí le mandamos un cariñoso saludo. Eso iba a decir. Igual que a nuestros compañeros y compañeras que están ahí detrás de la radio. Pendiente, muy pendiente. Y a todos los profesores, por supuesto. Profesores y profesoras. Y familiares, evidentemente. Claro. Bueno, en este caso. Nos vamos a tener que transmitir ya hasta dentro del ayuntamiento. Esto es lo que tiene el programa. Nosotros, evidentemente, ganamos. Estamos como candidatos políticos en la audiencia, afortunadamente. Bueno, de las condiciones, perdóname, sí. ya que ha salido la política a la palestra, voy a hacer una pequeña matización. Nosotros somos una asociación apolítica y esto queremos llevarlo a rajatabla, con independencia de que cada uno tenga sus ideas, porque eso es inevitable, claro. y saludable, pero como tal el aula y aulace no hablamos nunca de política. Exacto, totalmente al margen de la política. Y si me permitís, voy a seguir con esta exposición muy breve que estaba haciendo. El plan de estudio de nuestra aula depende de la Universidad de Granada, que es la que lo diseña, y está constituido por las asignaturas troncales, que no voy a enumerar por no hacer prolijo esta exposición, asignaturas complementarias y asignaturas optativas. El curso ha empezado este año muy madrugador, el 1 de octubre, y se va a prolongar hasta el 19 de junio, con los periodos, lógicamente, de vacaciones del régimen normal. Esto es, a grandes rasgos, el aula y el plan de estudios. Y luego es fundamental hablar de aulace. Aulace es la asociación de alumnos y exalumnos del aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada en Ceuta. Nace poco después del comienzo del aula y se consolida especialmente a partir del 24 de mayo pasado, en el que hay una nueva junta directiva que aprovecha la experiencia y la inexperiencia, porque indudablemente en su primera etapa bien poco se pudo hacer, y sobre todo pues ya empezamos a andar con cierta soltura. Nos federamos en FADAUN, Federación Andaluza de Aulas de Mayores, que tiene una importancia grande, en la que el aula de Ceuta tiene un vocal, y estamos al mismo nivel que las demás provincias andaluzas, y eso pues desde Ceuta tiene... Sí, sigue, Manolo. Tiene una importancia especial. Pero ya están las bases, yo creo que ya la audiencia se ha hecho una idea. Ahora tenemos que ir desgranando cómo se ha confeccionado el programa. Perfecto. Si me permite, la Junta Directiva actual está integrada por Paco García Arroyo, Manolo Blasco, Marirroni Serrano, Pepe Ferrero, Paco Infantes, Nicolás Villar y el que les habla, Manolo Mata. Muy bien, pues después de la sintonía de entrada, que siempre va a sonar, conocida de Vivaldi, ¿qué es lo siguiente que ofrecéis, que vais a ofrecer en el programa? A ver, Nicolás o... Bueno, decir que yo llevo la parte de organización, es un poco como una cacharrería, llevo de todo y no llevo de nada, y... Evidentemente, aunque tenemos nuestros guiones y nuestras cosas, pues vamos a improvisar también un poco en ciertas cosas para que, como dice Pepita, sea un programa fresco, ameno y tal. Decir que el jueves vamos a traer a una persona importante dentro de lo que es la cuestión de mayores. Aunque Manolo dice que le gusta lo de Universidad de Mayores, hay mucho, Pepita dice que no con la cabeza, no le gusta lo de mayores. No. Por eso lo de juventud acumulada. Yo lo he evitado no mayores. Tiempo, mayores no, porque... El colectivo de adultos, ya decía. La entrada, o sea, quien quiera inscribirse lo tiene muy fácil. Y solamente el requisito fundamental, aparte de pagar la cuota, la inscripción y tal y cual, que eso se hace en el ayuntamiento, es tener 50 años. Ya me dirás si 50 años, mírame a la cara. No, no es nada. Tengo poco, no más. No es nada, 50 años. O sea, lo de mayores lo queremos no poder quitar, pero sí desterrar. Entonces, el jueves vamos a traer una persona que nos parece de vital importancia para lo que pretendemos y lo que tú nos comentaste su día, que es de la Cruz Roja, Alicia Cordente, que va a hacer una exposición entroncada dentro de lo que es los mayores, con el área que ella lleva, y el mayor en la universidad. Muy y hacer un desarrollo de todo esto. Esta es la sintonía de la que hemos elegido finalmente para ir acompañando al invitado. Sí. A que cambia mucho ya eso cuando cosa, ya la oyes. Eso es cosa tuya. Bueno, de todos. Bueno, muy bonito. Luego también tenéis noticias, comentarios, ¿no? Sí, vamos a hacer de todo un poco, pero siempre centrándonos en lo que es el área principal de lo que es la cultura dentro del área de la del aula y lo que es aula C, el que ha matizado Manolo muy bien, una cosa es el aula y otra cosa es aula C. Y de todo lo que se nos pueda ir ocurriendo, incluso de aquí ya invitamos a todos los compañeras y compañeros del aula, que escriban un poquito, nos lo hagan saber y lo traeremos aquí a la palestra en boca nuestra. Con claro, porque no solo las iniciativas y todo lo que tenéis en marcha, futuros proyectos, sino también dentro del programa estáis abiertos a cualquiera que quiera proponer un asunto o un tema. Evidente. O incluso que se le ocurra, pues yo me gustaría que tuvierais de invitado a tal o cual persona. Evidentemente. Y poder departir con vosotros, ¿no? Y el jueves haremos un poquito más extensiva esta parte, porque no la reservamos como guión para el jueves. Entonces, si te parece, Paco va a dar unas pinceladas de lo que le corresponde ahí en cuanto a la cuestión de cultura y de todo, incluso todas las actividades extraescolares que hacemos dentro del aula, como puede ser pues desde un viaje aquí mismo al lado a Marruecos, pues hasta las inquietudes literarias que tenemos dentro del apartado de la revista y del suplemento que edita El Faro tan gentilmente, que lo lleva Pepe Ferrero, que son, creo que ya vamos por 16 páginas, ¿no, Manolo? Sí, eso requiere, un comentario especial que lo lee cuando Paco termine la exposición. Ahora, que no, yo voy a ser muy breve. Vamos, esto pues, de arráncate, Paco. Área de cultura es muy grandilocuente. En realidad, lo que hacemos es recoger las ideas de todos los compañeros de directiva. Se hace una propuesta de viaje, de visitas culturales dentro de la ciudad, al campo de Gibraltar, como el año pasado estuvimos en Cexa, este año tenemos previsto ir a Cerinó, en fin. Lo que hacemos es recoger las ideas de los demás compañeros, no es una cuestión exclusivamente mía. Ahora, lo que sí quiero resaltar que hacemos un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Y también que estas actividades que programan algunas podemos realizar, otras a lo mejor las dejamos para otra ocasión, que nos sirva para que después del aula haya una continuidad, una continuidad en las relaciones entre personas, las relaciones que son muy importantes, porque en el aula somos, pues bueno, gente, personas que realmente en unas ocasiones pues te sientes sola por las circunstancias de la vida, y siempre es agradable y es bueno y anima bastante, se está comprobando que los resultados son buenos, creemos que son muy buenos, pues siempre hay algún compañero pues para hacer una cosa el sábado o el viernes, que tenemos una reunión, y se forma un grupo, y ese grupo pues hace algunas de las actividades que tenemos programadas. O sea, que no sea solamente ir a clase y hasta mañana a las 5:30 nos vemos, que haya una continuidad fuera de lo que es la cuestión académica y la cuestión universitaria. Es una continuidad en las relaciones, y en eso es una de las ideas que tenemos, y por eso este programa. Yo, como he comentado antes, pues la verdad hemos hecho algunos viajes. En este año ya hemos hecho uno a Marruecos, tenemos previsto alguno más, tenemos también la reunión de aulas en Granada, pero en fin, eso es una serie de cosas, ya se irá conociendo, lo iremos desgranando. Lo que sí quiero es a Manolo Mata, nuestro presidente y compañero y amigo, es que nos comente algo sobre el homenaje que próximamente el día 22, el viernes, se va patrocinado por Aulace y con la colaboración de la Consejería de Cultura, pues se va a rendir a don Juan Díaz Fernández. Tuve el privilegio de conocerle, qué extraordinaria persona, sí. Y tengo algunos de sus libros. Sí. Muy vinculado al Grupo Faro, en el que fue colaborador a lo largo de muchos años. Un hombre muy culto, al deporte ceutí, y bueno, es una cosa que le debía a la ciudad, y mira por dónde Aulace, que está en vanguardia, porque creemos que ya en el ámbito local se puede afirmar que Aulace se ha convertido en un elemento activo de participación en todos los eventos culturales. Es decir, que no nos limitamos a asistir a clases, sino que vamos a las conferencias, exposiciones de pintura, presentaciones de libros, teatro, espectáculos, y sí, incluso en la biblioteca municipal, que hay una tertulia, algunos compañeros vamos. Es decir, que somos un elemento muy activo en la cultura ceutí. Y lo vais a demostrar aquí también, porque dais el salto, en este caso, a las ondas, y concretamente de Ceuta. Sí, yo quisiera decirle a Manolo y a todos que yo, por la parte femenina que represento de la clase, decir simplemente que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, en este caso nuestra compañera Meli. Sí, que no lo olvidemos, sin duda alguna. Que detrás de Juan siempre ha estado Meli, que si Juan era inteligente, Meli no le va a la zaga, Y va a ser un acto muy emotivo y muy familiar. Emotivo. Pero yo, es que como nada más que habláis de hombre, pues yo hablo de mujer. Queremos que las mujeres vengan ahí también, ¿Por qué te hemos traído? No, hay un hombre enfadado. Pero que vengáis. No, y de hecho, en el aula son mayoría absoluta las mujeres, pero sí, claro, ahora eso es por distintas circunstancias, por timidez, pero yo estoy convencido que la próxima directiva será mayoritariamente femenina, y seguro tampoco que van a hacer una labor magnífica. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, Manolo. Yo creo que debe ser la que tenga mérito. Si tiene mérito un hombre y hay cinco hombres que tengan mérito, y una mujer nada más que tenga mérito, pues nos conformamos pero con cinco hombres y una mujer. Hay señoras muy válidas desde luego, que por timidez no se han arrancado, pero que darán un juego excelente. Sí, exactamente. Pero es que como se arranquen, da mucho miedo el chintófano que tenemos aquí. De momento no os ha mordido hoy. Ya no podemos. Hay una cosa que quiero resaltar muy brevemente, que es el suplemento nuestro, gracias a la colaboración del Faro, donde tenemos las puertas abiertas, y la revista Renacer. Eso ha sido importantísimo, y la figura de Pepe Ferrero detrás de ellos. Solamente. Muy bien. Bueno, pues nos encontramos, no os marchéis, que luego quiero hablar con vosotros, vamos a seguir dialogando, y ahora tengo que continuar para cerrar el programa, ¿de acuerdo? Un saludo. Que el jueves os espero aquí. Se pide un bombón, por favor. Muy bien, vendremos. Que alguno de los caballeros se levante y venga a recoger aquí, porque yo lo he abierto aquí. Estoy detrás de la pecera. Anda, rico, que tú venga, también quieres bombar, ¿no? Nos encontramos el jueves. Ahora vamos a ir en busca de nuestro cocinero particular para acercarles, bueno, pues la última hora del programa. Ahí tiene que estar esperándonos Paco Cordero. Restaurante La Finca añade sabor a la monotonía de su cocina sirviéndoles el buffet de COPE. En un entorno envidiable, Restaurante La Finca. Especialidad en carnes a la brasa, comuniones, bodas, comidas de empresa, todo tipo de celebraciones. La Finca, en la carretera del Pantano, en el Complejo Rural Miguel de Luque. Teléfono de reservas 679-346540. Recuerde, 679-346540. Bien, pues tras la sintonía aparece abriendo las puertas de nuestro buffet particular Paco Cordero. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Monse. ¿Cómo estamos? Muy bien, ahí viendo de llover. ¿Viendo llover? Sí. Sí, es verdad, todavía llueve. Sí. Creí que ibas a decir ahí, escuchando la COPE y el nuevo programa. No, está escuchando ahora y el programa nuevo, que lo voy a hacer los jueves, tengo entendido, ¿no? Sí, el tercer jueves de mes. Está muy bien. Bueno, yo que me alegro. ¿Qué tenemos para hoy, Paco? Haciéndome caso de la petición. Ah, las alcachofas. Las alcachofas. Alcachofas con... rellena. Ah, rellenas, vale, venga, vamos allá. Bueno, hay diferentes de alcachofa, pero he cogido una recopilación de tres o cuatro recetas. Venga. Ingredientes: 8 alcachofas. 8 alcachofas. Un cuarto de carne picada de ternera. Un cuarto de carne picada de ternera. Otro cuarto de cerdo o pollo, eso también está elegido a mí. Cerdo o pollo, muy bien. Medio kilo de menestras de verduras. Medio kilo de menestra de verduras. Que son que ven. Congelada que viene muy variada. Vale. No voy a decir lo que tengan dentro. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Agua o caldo vegetal. Agua y caldo vegetal. Ajo. Ajos. Cebolla. Cebolla. Cebolletas. Cebolletas. Pan rallado. Pan rallado. Limón. Limón. Pimienta molida y un poquito de sal. Pimienta molida y sal. Muy bien, pues vamos con la elaboración. Las alcachofas. Le quitamos todas las hojas que sean más duras, hasta casi llegar a lo blanco, si tampoco dejarla muy pequeña. Sí. Aprovechar todo lo posible, pero que también tengamos algo de carne. Muy bien. Y una vez que ya la tengamos toda limpia de hojas, con un cuchillo de sierra, que es también para esos casos, porque son muy duras, cortamos como un dedo desde la punta hacia abajo. Bien, cortarlas. Ahí está, con el limón, uno de los limones, cogemos y la... echamos un trocito de limón. Rociarlas para que no se ennegrezcan. Está, y la metemos en agua con el mismo limón ese que hemos... Eso, hasta que vayamos a hacerla. Muy bien.